Ah, bueno, se graba por el siguiente tema. Esto es el estilo de guitarra, con gusto complacemos Enigma Norteño. Y esto se dice, suénele compa Irving. Enterarme que te quiero, me di cuenta que me enamoré de ti, lo sé. Ya sé que lo que siento no es costumbre, puedo garantizarte que lo mío es amor. Tal vez me preguntará cómo es que me convencí, y hoy te lo voy a decir. Porque todo el día pienso en ti, porque quiero todo para ti, porque nada importa más que tú, porque no soporto estar sin ti. Por eso me di cuenta que me enamoré de ti, por eso me di cuenta. Porque nada me importa si no estás junto a mí. Que me enamoré de ti, lo sé. Ya sé que lo que siento no es costumbre. Puedo garantizarte que lo mío es amor. Tal vez te preguntarás cómo es que me convencí, y hoy te lo voy a decir. Porque todo el día pienso en ti, porque quiero todo para ti, porque nada importa más que tú, porque no soporto estar sin ti. Por eso me di cuenta que me enamoré de ti, por eso me di cuenta, porque nada me importa si no estás junto a mí.